Bueno, pues hoy tenemos aquí a Andrés y a Marco, uno de los integrantes del proyecto Vendimia TV. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, Marco ya estuvo aquí hace ya bastante tiempo. Sí, es verdad. Y bueno, dice, venga, vamos a repetir, a ver qué tal. Aunque parece que estaba ahí un poquito pachucho. Sí, estoy con la gripe. La gripe anfibia. Gripe anfibia. Así que bueno, nos vienen a presentar el proyecto que forma parte de, o nace de la UBA, ¿verdad? Acércate ahí. Sí, es Vendimia TV porque sacamos lo mejor de la UBA, de la Universidad de Valladolid. Uh-huh. Y bueno, es un proyecto que nació como programa de televisión en una tarde de sol debajo del Alcázar, de sol y drogas. Y al final fue macerando como proyecto de que podía pasar a un proyecto universitario en el que sirviera de plataforma para que cualquier universitario con curiosidades pues pudiera expresarse libremente, porque es eso, es una plataforma horizontal. Uh-huh. Bueno, aunque está en construcción, el proyecto Vendimia TV tiene a su disposición una página web, que me la ha quitado M y la tenía aquí, que es www.vendimiatv.es, y que bueno, de momento, como he dicho, está en construcción, pero que dentro de poco pues ya tendrá más contenido. Yo la página web ya la conocí en su antiguo formato, y creo que, no estoy seguro, pero ya, sí que lleváis, por ejemplo, la temporada anterior, el curso anterior, ya con ella activa. Sí. Y bueno, la verdad que vamos, un diseño bastante, vamos, accesible a los estudiantes y a la gente que quisiera visitarlo. Y también lo importante era que teníais también como una base, una agenda cultural, donde intentabais informar un poco pues a la gente, a los estudiantes, pues que hay bastantes más cosas que hacer, ¿no?, con el ocio. Y cuando empezáis y pensáis que puede tener un desarrollo más universitario, la universidad, la UBA, la Universidad de Valladolid, ¿qué os dice la universidad? O sea, si os apoya de alguna manera o... Sí, desde cuando sacamos el proyecto, pues lo íbamos a sacar nosotros solos, pero un profesor pues se dio cuenta de la importancia del proyecto, y también que le dimos pues una especie de imagen atrayente con los 10 vendimientos, que son como 10 formas de dar chispazos a tu cerebro y tal. Y tenían en vista pues hacer una especie de proyecto así, y al ver el nuestro pues decidieron poder dejarnos a nosotros una serie de dinero, que es con lo que usamos, que es el dinero que usamos para hacer la web que estaba el año pasado, la web horizontal y tal, que resultó ser un auténtico fraude por parte del diseñador web al que contratamos. mmmmiguel.net Que... pues bueno, nosotros no teníamos visos de coger ningún dinero para hacer ninguna página web, porque no lo creíamos necesario, pero bueno, al final al tío este le conocían, el dinero estaba para eso y accedimos, pero al final pues resultó ser eso, un fraude. El diseñador web de aquí pues cogió el diseño de un diseñador australiano, cosa que nos dimos cuenta después de hacerle efectivo el pago de los miles de euros, ¿no?, que le pagamos por la mierda. ¿Y dónde está ese hombre? Ese tío vive en la calle Real. En la calle de los bares, así que si podéis gritar en la calle de los bares, podéis gritar ¡MUL! ¡Puto orco ladrón! Luego sí, le vamos a buscar, le esperamos, sí, ahí. Sí, sí. Algún día tiene que salir de casa, eso fijo. Pero bueno, y entonces pues aparte, pues eso, fueron 4 meses para hacer la web y nosotros llevamos 2 días, 2 noches sin dormir haciendo la nueva, y está casi terminada, así que igual en 3 días hacemos el trabajo que él hizo en varios meses. Y el hecho de que le contratáramos supuso un retraso para el proyecto, casi un año, no ha sido un año, pero ha sido los 9 meses de curso, y ya estamos muy contentos porque además ya que nos hemos desvinculado de este tío, nos ha dado nuevas alas para recuperarlo. Sí, pues no, porque parece como que le resta un poco credibilidad, ¿no? Un proyecto así en la página, sí, web, y de seriedad. ¿Y tenéis pensado inaugurarlo de alguna manera, con algún acto? Pues somos expertos en inaugurar Vendimia varias veces al año. Varias y hacer performance. Cualquier excusa es buena, ¿no? Sí, claro. Para hacer algo. Pero sí, igual pues algún acto sí que podremos hacer en la universidad, alguna performance para diciembre o algo así, si tenemos la web, pero eso, nos vamos a centrar más, en vez de presentar Vendimia, pues intentar armarla. Pues eso, estamos haciendo ya algunos vídeos para llevarla a cabo. Ponerle un buen trabuco. Vamos, lo que queréis hacer es oíros, Alejandro, que se os dé a conocer, claro, y que sepa... Y que la gente se pueda unir a algo que exista. Y a lo largo, por ejemplo, de la anterior temporada, según avanzaba el proyecto, ¿habéis recibido algún más tipo de apoyo de algún tipo, por ejemplo, alguna prensa de aquí de Segovia que se haya interesado, algún medio que diga, hostia, pues hay unos universitarios, ¿no?, que quieren hacer cosas, y os han dado algún tipo de plataforma? ¿O de momento...? Pues no, pero... lo que sucedió el año pasado es que coincidimos con la organización del Festival Pública Tessen. Ha sido la misma promoción donde ha nacido Vendimia TV, en la que se ha tenido que realizar el primer festival de publicidad. Entonces, bueno, la asociación Vendimia... ¿Asociación? Sí, hay una asociación. Es que es un poco complicado, ¿no? Empecemos por el principio. A ver, pues... esta idea surgió, la de Vendimia TV, ya te digo, hace dos años y medio, por ahí. Entonces, bueno, como vimos que esto tenía futuro para... ser un referente en vidilla cultural, de todo tipo, pues decidimos crear una asociación cultural para tener esa base de asociación, para poder asociarnos con otras asociaciones culturales o otras comunidades culturales, no ya solo aquí, sino pueda ser Madrid o un poquito más lejos, pues mucho mejor. Y bueno, pues ¿qué más? Porque yo me he perdido un poco. Y nada, ahora mismo la asociación es estamos de dos integrantes, que somos Marco y yo. Es una gran asociación en Segovia. El año pasado éramos cuatro. Se nos han ido dos, el tesorero y la secretaria. Porque por malversación carrera, ¿no?, de fondos porque... y cosas así. No, pero y este año lo que vamos a hacer cuando abramos la página, pues también vamos a intentar que la gente se asocie por una cantidad simbólica de 1 euro, pues que la gente de la universidad o de Segovia se una al proyecto y tenga pues su numerito de socio, pero que eso le implique de alguna manera más, porque ahora lo que le echa para atrás a mucha gente es, en vez de ver Vendimia como proyecto propio de la universidad, ven aquellos de Vendimia tal. Pero no, nosotros queremos que sea Vendimia y tú, si tienes un proyecto, llevarlo a cabo. Y con las facilidades que puede dar una asociación, por ejemplo. Tienes una asociación que y eso te agiliza el organizar cualquier evento. Vamos, que lo que queréis hacer es que algo que nació vuestro y que lo proyectasteis para algo más grande, que vaya tomando forma y que la gente vaya tomando parte, ¿no?, de ese proyecto, claro, que no lo vea ajeno. ¿Y qué tal lo ve la gente? ¿Los estudiantes más cercanos, cómo lo empiezan? Hay un poco de todo. Sí. Sí. Hay un poco de todo. Es que estamos en la Universidad de los Rumores y ya sabes, hay grupos que muy bien, que te ven con buenos ojos, hay otros que a lo mejor no se enteran, no se han enterado, yo qué sé, lo que les ha llegado por otras personas, pues yo qué sé. Te pueden haber llamado hasta ladrón de ideas, ¿no? Yo qué sé. Sí. Es verdad, eso como fue. Sí, como que un chaval decía por ahí que a los de Vendimia, a esos claro, no les voy a dar yo mi idea para que me la quiten y hagan no sé qué. No, pues que se metan y la hagan, ¿eh? Sí, claro, realmente. Claro, es la cosa, porque ellos piden un poco de movimiento, pero claro, pues para que haya movimiento también se tienen que mover la propia gente. Es decir, en Vendimia lo que no queremos es un público y una gente activa que haga cosas, sino que haya una mezcla, que igual yo soy público en fotografía y tú eres fotógrafo, y yo soy algo mejor en performance y tú eres público de performance, pero que haya esa interrelación de ideas. Sí, bueno, suele pasar con todo lo nuevo, la gente lo desconoce, se entiende a opinar antes de saber lo que es, pero bueno, esto pues con el tiempo, ¿no?, que dicen que con el tiempo pone a todo el mundo en su sitio y a todos los proyectos, pues poco a poco pues la gente tiende a cambiar de opinión, ¿no? Pero eso pasa con todo. Nosotros aquí en Radio Libre Segovia igual, empezamos, vamos, cuando nos metimos había muchísima gente, incluso la gente lo veía mal, incluso la gente lo sigue viendo mal, y bueno, pues poco a poco nos hemos quedado en cuatro, así que bueno. Claro. Pero bueno, es cuestión así de seguir moviéndose, y si hay una meta o algo, unas cosas por las que seguir, pues adelante. ¿Y qué os proponéis para este nuevo curso, esta nueva temporada? ¿Qué metas hay? En general, mucho contenido de vídeo, por mi parte, yo no te puedo decir así lo primero que me sale. Parece que... Bueno, cada uno aporta lo que mejor... Hacer mucho vídeo, presentarnos a todos los festivales de cortos que podamos, grabar sketches de humor, no sé, hacer parodias, no sé, tocar un poco todo, ¿sabes? Tipo audiovisual, sí. Y luego, en cuanto a la forma en que queremos llegar al público de la uni, el año pasado buscábamos que igual viniera la gente a la web. Este año lo que vamos a hacer es intentar mandar tener una newsletter semanal en la que mostrar en el correo de cada gente las novedades, y que ya, pues eso, cada lunes tú tengas en tu correo el plato vendímico y lo degustes a tu gusto, y ya luego colgarlo en la web. Y en vez de hacer tanta, centrarnos un poco en la web, pues hacer también más actividades en la calle, colaborando con diversos agentes sociales de Segovia y tal. Por ejemplo, para el 16 de noviembre, para la semana que viene, en la librería Ida hay lectura de poesía. Para todo el que se quiera apuntar, pues que se pase por allí y diga: yo quiero leer. Y entonces, pues eso, participa la librería Ida, que no sé si la conocéis. No, creo que mucha gente no, así que más o menos. Nada, pues es una librería que hay en la calle del Coño que Frío, al lado de la catedral. Un poquito más adelante del Cucul, pues han abierto ahí una librería solidaria que tiene obras de literatura, pero nuevas, viejas, de novela, de todo, por muy poco precio. Y luego el dinero va destinado a proyectos en Guinea. Y entonces, pues ahí estoy yo de voluntario, ya, pues eso, pues un eje de colaboración con la asociación, pues hacer talleres de poesía o conciertos o clubes de lectura y todo eso. Entonces, para el 16 hay lectura de poesía para el que se quiera apuntar. Vamos, o sea que ya para ir empezando ya abriendo bocado con vendimia, una lectura de poesía en la librería Ida este lunes, ¿a qué hora? El jueves... No, es el 16, el jueves 16 a las 8. No, es el lunes. Ah, el lunes es 16, entonces ya, ¿no? Es jueves 19. Sí. A las 7 de la tarde. Bueno, pues os recordamos que nuestros amigos de aquí de Vendimia os recuerdan también www.vendimiatv.es, que en breve estará ya activa. De momento, si entráis, veréis una pantalla negra que está en construcción, y que ya, pues, poco a poco irá tomando forma. Y la universidad este año, ¿cómo, qué tal el contacto con el proyecto? Por ejemplo, ¿hay algún tipo de que si va a haber un convenio entre ambas partes, un acuerdo para llegar a algo, o de momento? Pues con la universidad partimos de que más o menos dentro de los círculos de profesores y alumnado, pues más o menos toma un poco de oficialidad Vendimia en cuanto a movimiento estudiantil. Con profesor... Y con profesores nos reunimos hace un par de semanas y algunos de ellos se van a implicar a la hora también de meter contenido en la web. Tenemos también un proyecto que se llama Vendimia al mal diablo, que es una suerte de plataforma de alternativas al consumo. Y entonces eso está coordinado junto a Pedro Martín, que es el profesor de Sociología de Consumo, y va a haber 5 grupos que van a estar investigando sobre el Patio Maravillas, sobre banca ética, sobre book crossing, surco a surco, que es como una especie de pacto entre ciudadanos y agricultores para que los agricultores puedan, es decir, es un grupo de ciudadanos que paga a un grupo de agricultores para que ese grupo de agricultores a final de mes le entregue una cesta de frutas y hortalizas. Entonces los ciudadanos pagan antes a los agricultores, y los agricultores a final de mes todas las hortalizas, verduras y tal que haya, pues las reparten entre el grupo de ciudadanos. Algo así como una iniciativa de agricultura ecológica y tal. Y ese es, digamos, el mayor exponente de la colaboración entre alumnos y profesores a la hora de llevar a cabo proyectos. En sus asignaturas. Sí. En sus asignaturas y tal. Interesante. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto en el programa. Os ponemos un tema de La Cabra Mecánica, que se llama Carne de Canción y da título al recopilatorio que de dos CDs y DVD que ha sacado como despedida de la banda, y os dejamos un poco con ellos. Pasó el ratito de gloria, las sinergias y los brillos. Pasó el cantante, la borra, y compro coche y pisito. Somos carne de canción y todas van de lo mismo. No esperes paz ni perdón si das con el estribillo. Por eso me gustan las buenas historias con final feliz. Antes de conocernos decidimos que sería así. Supe que tendrías la letra redondita y se lo dije a mi hermana, y se moría de envidia sana. ¿Qué te voy a contar? Derroché mis mejores ripios por no despertar solo otra mañana, y me di al primer corazón para el que no tuve palabras. Sabios silencio eruditos cambiando verbos por dentelladas. Queda dicho si algún día me echan de menos. Somos carne de canción y todas van de lo mismo. No esperes paz ni perdón, no, si estás con el estribillo. Por eso me gustan las buenas historias con final feliz. Antes de conocernos decidimos que sería así. Supe que tendrías la letra redondita y se lo dije a mi hermana, y se moría de envidia sana. ¿Qué te voy a contar? Derroché mis mejores ripios por no despertar solo otra mañana, y me di al primer corazón para el que no tuve palabras. El sabio silencio eruditos cambiando verbos por dentelladas. Queda dicho si algún día caiga. ¿Qué te voy a contar? Derroché mis mejores ripios por no despertar solo otra mañana, y me di al primer. Bueno, pues aquí se... ¿Seguimos? Bueno, pues aquí seguimos con Marco y Andrés. Andrés y Marco de Vendimia TV. Y pues aquí nos estaban explicándonos el proyecto. Y ahora entre micros cerrados, pues nos, bueno, nos seguían comentando el tema del diseñador web, el fraude que tuvieron. Miguel Ángel Martín Martín. Calle de los Bares número X. Preparen los huevos podridos. Celeste. Y que bueno, que estaban viendo cómo se fue un compañero suyo allá a Australia, donde era pues como una manera de acercamiento, ¿no? A lo mejor un día de estos el colega vuelve con él, en plan, no sé si os conocéis, ¿no? Os presento. Bueno, pues y continuamos un poco con la explicación del proyecto. Y, por ejemplo, para daros más a conocer, ¿habéis pensado así tipo propuesta, no sé, dar algún concierto así para...? Es algo que iba a comentar antes. ¿Sí? De que cerraras el micro, así que como uno de los objetivos de este año, en cuanto a una sección de la web, que es Radio Vendimia, serían que continuar con el éxito de la edición anterior, que estuvo adscrito al Festival Publicatessen, sí. Los conciertos de Radio Vendimia, ojalá, no puedes respirar, Uf. Perdón. Y bien, se lo digo, que queríamos es que continuar con ese éxito, intentarlo dar un empujoncito más y a ver si nos termina de triunfar de una vez ya nuestro amigo Pipas de Coco, que es un gran MC. Y que tengo aquí a mi lado. Sí, hago alguna cancioncilla. Dentro, bueno, hablando así, hay un... el aniversario de una tienda de tatuajes aquí a Segovia, me parece que en el All the People van a hacer ahí también con conceptos de hip hop y demás. Sí, no tengo idea. Sí, ahora lo buscamos en internet, que seguro que está. Bueno, que estás aquí apagadillo, estoy escuchando, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, hombre, sí. Bueno, pues os deseamos lo mejor en este nuevo proyecto, chicos. Vale, esperamos así que a ver si dentro de unos meses, espero no esperar mucho, que nos vengáis a explicar un poco los éxitos que habéis recogido, a darnos envidia sana, ¿no? Y que nada, que os deseamos lo mejor y que si cuando queráis estamos aquí para lo que sea. Vale, bueno, muchas gracias por invitarnos. Nada, hombre. Bueno, y seguimos con Avance Litros aquí en Radio Libre Segovia y bueno, pues os ponemos una temida del nuevo disco de Pearl Jam.